la Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones armónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a este su programa de radio Modulor. El día de hoy, lunes 24 de mayo del 2010. El día de hoy no tenemos invitado y tampoco llega el otro conductor de este programa, así que vamos a empezar improvisando un poco de noticias de arquitectura. Fíjense que la semana pasada, el día viernes, y espero al rato que llegue Audi y lo podamos comentar juntos, organizamos una proyección de película, una película que se llama Kulhas House Life, que habla de una casa diseñada por este arquitecto Rem Koolhaas en la ciudad de Burdeos, en Francia. Muy interesante desde la mirada crítica de unos directores de cine, que tiene que ver más con el diseño y los performance, que está muy interesante como para poderla ver. Y recientemente viendo el blog de Alejandro Hernández Gálvez, encontramos que esta película se va a hacer su estreno nacional aquí en la Ciudad de México. Va a ser el día 4 de junio en la Casa Luis Barragán. Va a estar muy padre, supongo. Lo organiza la Alianza Francesa de México, también la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y pues espero que esté perfectamente bien. Pues al parecer ya va llegando el buen Eduardo Udirac. Entonces, los que tienen entrada a la cabina y los saludamos. ¿Cómo estás, mi Audi? Muy bien, Alex, buen día, buen día. Aquí probando audio, creo que todo está en orden. Perfecto. Pues estaba comentando aquí al aire la experiencia que tuvimos el día viernes con esta proyección de la cinta en la oficina de Eduardo Funes Cacho. ¿Cómo la viste? Bien, digo, precisamente yo también me lo encontré antes de entrar al programa y estábamos platicando un poco sobre eso. Pues estas actividades son muy interesantes fuera del aula porque pues hay un compromiso extra, ¿no? En el intercambio de ideas, es con otra tónica, otro ambiente. Y bueno, hablando en concreto, no sé si platicas sobre la película o algo así. Eso empezaba porque resulta ser que encontré por ahí una nota en el blog de Alejandro Hernández. Ajá. De que se estrena en la Ciudad de México, en la Casa Barragán, el 4 de junio. Ah, ok, perfecto. En eso vamos. Pues véanla, ¿no? Koolhaas o Koolhaas House Life. Es una obra paradigmática de finales del siglo pasado de arquitectura contemporánea. Lo interesante de esto, como lo platicábamos en esa reunión, es la misma estructura narrativa con la que se cuenta esta casa, ¿no? Es decir, no es un documental, un registro a manera de video de la casa, sino es poner como una postura de cierta persona, que es aquí Lupita Guadalupe, y de entrada ya me dieron ganas de ver la de mi tío. Ajá, ¿no? De Jacques Tati, porque aquí comentando con los arquitectos me dicen que hace ciertas referencias o demasiadas referencias a esa película. Entonces de entrada ya te despierta hacia un vínculo hacia otra película y hacia otras cosas. Y es lo interesante, ¿no? La postura de la señora que hace el aseo, la limpieza, su postura hacia y su lectura hacia esta casa, hacia la arquitectura, y de ahí se va desenvolviendo la película, ¿no? Entonces, tampoco es un registro meramente arquitectónico sobre esta casa, hay una historia ahí, hay un móvil que es de esta señora, y bueno, pues está interesante, y la casa es buena. No soy muy fan de la obra de Rem Koolhaas, porque no creo que realmente él sea un maestro del diseño, pero sí es el maestro de otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, chéquenla. Sí, y además comentarles que la actividad estuvo de pelos. La cita fue 8:30, todo el mundo llegó a las 9 como buenos mexicanos, pero salimos a las 2 de la mañana casi, entre plática y la película, y estuvo muy bueno. Sí, pues se va a repetir, entonces, bueno, invitados el que se apunte, ¿no? Sí, de hecho, en esta ocasión la invitación fue vía Facebook, entonces a la siguiente yo creo que será igual. También para que estén más vinculados con la página de Modulor, tenemos una página de Facebook que se llama Modulor Radio, que también no le hemos dado como que mucho empuje, pero próximamente igual tendrán por ahí algunas noticias. ¿Y qué más, primo? Pues no sé si tú te preparaste la música o qué, ya pues pusiste por ahí, una o venimos entrando de una. Pues de hecho venimos entrando de algunas rolas, pero de programación de Ibero Radio, y yo le pasé unas al buen Alex, nuestro operador que ya desapareció. Uh-huh. Pero en un momento pondremos algún reto que yo bueno, pienso. Pues ok. Pues platicando también con de cine y arquitectura, pues el fin de semana agarré una en el HBO, se llamaba así algo como Puntos de Vista en español, no recuerdo el nombre en inglés, pero bueno, con referencia a las ciudades, se me hizo muy mala, es muy mala, pero pensé que iba a estar buena porque tiene buenos actores. No ubico el nombre de este cuate, ¿viste la de El Último Rey de Escocia? Ah, sí, la vi. No, creo que se ganó como mejor actor por esa película. El bueno, que sale del rey. Sí, exacto. Está este cuate, está uno de los protagonistas de Lost, está Eduardo Noriega. Sí, ubicas, ¿no? La Noriega. Entonces, no, pues, suena bien, ¿no? Y la estructura también así como de onda de la historia, pero a partir de cada personaje, cómo la vio, interesantísima, ¿no? Pero lo que ya no me gustó fue la manera en que te cuentan la historia. Está muy raro, porque según es Salamanca, entonces hay unas imágenes aéreas en donde se ve como que la ciudad histórica, este anillo de ciudad histórica, ya sabes, las tejas, techos en dos aguas, etcétera. Y de repente hacen un paneo, se va alejando, ciudad histórica, tun, tun, tun, tun, tun, y luego hay unas escenas de persecución. Y digo, oye, eso es la compañía acá. Y luego siguen avanzando y ese mosaiquito típico de centro histórico. Digo, ¿qué onda? Eso es Puebla. Luego el mobiliario urbano, ya sabes, verde, característico, ahí se ve. Y de repente otro sigue la persecución según, y de repente como los puentes del periférico. Y digo, ¿qué onda con esta película acá? Entonces está muy raro según, digo, ¿Es una ciudad ficticia por fin o si es según es Salamanca? Ya, porque la agarré a la mitad de la película, ¿no? Entonces ya me doy cuenta que sí, en teoría, están según filmando sobre Salamanca, pero te hacen un pastiche de ciudades que según es el Zócalo de Puebla. Hay una persecución que le dan como 3,000 veces la vuelta al Zócalo. Obviamente no te das cuenta porque van intercambiando imágenes entre Palacio del Banco Nacional del DF. Hay unas escenas que están ahí. De repente, siguiente escena es un puente de periférico, siguiente escena regresan al Zócalo. Es decir, un espanto de película. No sé ahí qué onda, quién tuvo la culpa. O sea, aquí según Alex ya me explicó que existe un cuate que se llama continuista, no me acuerdo cómo se llama su papel, pero grave error, ¿no? El para que le conoce la ciudad identifica que grabaron en Puebla, en el DF y según en Salamanca, ¿no? Entonces decir un espanto de película. De película, perdón, por la secuencia, pero bueno, está interesante para que chequen esos datos, ¿no? Ahí es como que engañar un poquito ahí al público, ¿no? De decir, oye, por fin, ¿qué onda? Digo, si fuera ficticia y hubieran dicho que no es Salamanca ni nada, ok, no pasa nada. Pero, bueno, entonces, chequenla, está muy, muy rara. La están pasando ahorita en el HBO, está muy, muy rara. Qué rareza, ¿eh? Sí. ¿Quién se lo esperaría? Pues musiquita, ¿no, Alex? ¿O qué? Pues sí, nomás que, a ver, mi buen Alex, ¿podemos poner la de Playground, please? A ver qué les parece. Es un cover hecha por un primo mío. Tiene su grupo y la verdad es que esta rolita me gustó. Y también ahorita les comento por qué la pongo. Vámonos. Thank you. Ibero Radio. 8 nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Ingeniería Civil. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión 22 de mayo. Informes 372-3030. Tú decides. Decide estudiar un posgrado en la Ibero Puebla. 5 especialidades, 20 maestrías, un doctorado. Informes al 229-0700. www.iberopuebla.edu.mx. Investigación y posgrado, Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Inicio de cursos, agosto 2010. Decide ser. 8 nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Ingeniería Automotriz. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión 22 de mayo. Informes 372-3030. Tú decides. Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Pues regresamos pues a esta rolita, este cover hecho por Dave, que se llama Playground Love. Es, él me comentaba que esta rolita la escuchó como parte del soundtrack de una película que se llama Las Vírgenes Suicidas, que pues, está muy buena, no he tenido la oportunidad de verla, pero también se las quería presentar porque me inspira mucho esta rolita, porque la grabó con el uso del micrófono del Guitar Hero. Y nosotros también estamos aquí haciendo malabares en esta cabina, tratando de grabar, de tener registrado este programa. Que esto también sirve de preámbulo para que los que apenas nos están siguiendo, que han escuchado por primera vez, o por segunda, o por tercera vez este programa, se metan a nuestro blog, que es arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y radiomoduro.blogspot.com, donde estamos subiendo estos programas, que son grabados vía cabina directamente, o bien captado por internet, o con algún otro grupo, experimento extraño. ¿Cómo ves, Firmo? Pues hay que entrarle a lo que se pueda, ¿no? Hay que experimentar. Estos mensajes tienen que ser difundidos, ¿no? Así es. Y esta vez estamos platicando, a ver si ustedes, si alguien del Messenger sabe si el Negro Iñárritu ganó la Palma de Oro en Cannes, pero no lo sabemos. Entonces, a ver si alguien nos dice. Que, por cierto, por ahí vi al Miguelón, que seguramente sabrá. Pero también el comentario era porque hace rato que entrábamos en cabina, me dice Alex que yo traía en el USB el video de Nike, que también la dirigió él, que está padrísimo, ¿no? Yo ahí lo tengo ya. Es un webmaster de lo claro, peor, pues había que hacerlo. Ajá. ¿Qué te parecía? Está buenísimo, ¿no? Yo lo vi porque lo posteó casi cuando se estrenó el... Patrick, él sabe que soy fan de ese cuate, me gusta mucho, pues incluso el equipo que ha formado, que no fue la excepción para esta nueva película. Bueno, la ausencia es Memo Arriaga, pero las ideas y los conceptos que él trae, pues obviamente esa maestría del manejo de la creatividad y la imaginación, pues la tiene desde WFM, ¿no? Y luego, para los que tuvimos como una infancia del Canal 5, incluso está interesante esto, porque yo digo infancia, seguro ya los de primeros semestres ya no le tocó esa etapa del Canal 5 y esa etapa de publicidad buenísima de Televisa. Entonces no es una cuestión aparte de que realice un comercial con esa factura y con esas ideas, ¿no? Yo recuerdo mucho, incluso ahorita que está cercano, La etapa del Día del Padre y todo esto, era uno de los comerciales que más me gustaba. No sé si se acuerdan, uno que salió un chavito y de lentecitos, como que muy a la a la Paul Pfeiffer de Los Años Maravillosos y decía, no, pues mi papá no me entiende y no sé qué, y va avanzando la historia y de repente agarra una moto y dice, definitivamente me voy de la casa y no sé qué, y luego sigue el futuro y de repente ya es papá y está como enseñando a andar en bici a su niño, ¿no? Y cierra el comercial así como, ¿qué razón tenías, papá? Y no sé qué. Pues todo eso, pues era bajo la tutela de mucha gente y el negro Iñárritu, ¿no? Ese equipo ya lo conformaba gente como Martín Hernández, también un maestro del radio. Digo, me atrevo a hablar del radio muy, muy poquito porque mi formación es como arquitecto y no como comunicólogo, pero simplemente me doy cuenta, ¿no?, de quienes hacían como cosas diferentes, ¿no? Y por supuesto el ojo clínico de Rodrigo Prieto, ¿no? Entonces, por un lado está que en este comercial sé que él no hace la foto. Rodrigo Prieto en este comercial de Nike, él no la hace, pero bueno, esas ideas, bueno, a mí me parecen increíbles, ¿no? Que también yo le comentaba a Patrick, híjole, sí, el único que no veía un comercial desde ese entonces que me emocionaba tanto, no sé si se acuerdan, otro de Nike que peleaban contra unas gárgolas, unos demonios, que salía Jorge Campos, o sea, estoy hablando de, no sé, creo que es la etapa del 94, por ahí, del Mundial 94, otros comerciales como de ese calibre, ¿no?, que a mí me emocionaban, y por supuesto la otra falta que yo extraño, pues fue Leo Messi, ¿no?, en ese comercial. Pero bueno, de ahí en fuera, pues todo me encantó, no sé tú qué piensas, Melis. No, pues también un tema para hablar de los comerciales, yo me estaba acordando ahorita de unos de Adidas, que también son como juegos así extraordinarios y no sé tanta cosa. Había uno que estaba en una jaula. Sí, pero ese era de Nike, ¿no? Había uno muy padre de Adidas, ese sí me acuerdo que era de Adidas, porque lo retomé para una clase aquí de arquitectura efímera. Ajá. En el que sale, prácticamente no hay campo, sino que en el espacio están las líneas de que delimitan la cancha, hechas en acero, y bueno, por ahí van saltando estos genios del fútbol. Está bueno también el tema de videos. Y la otra también es del... Hay otros comerciales también. Cuando vi estos, pues obviamente recordé unos que los encargó la BMW, en el que el protagonista es Clive Owen. Creo que me dijo un amigo que ya los quitaron de YouTube. La verdad no me consta, pero bueno, chéquenlos, porque también hay de Guy Ritchie, hay uno de Guy Ritchie que por supuesto sale Madonna, ahorita decía es un comercial, pues creo que ya no sale Madonna, pero estaba uno buenísimo de Guy Ritchie, hay uno de Tony Scott, que apenas vi una película de Tony Scott, uno que se llama Metro, algo así, Rescate del Metro, 1, 2, 3, o algo así, no lo ubicas. Sí. Que es... también, así como Ridley Scott tiene a su Russell Crowe, también Tony Scott tiene a su Denzel Washington. Buenos comerciales estos de la BMW. Hay uno, no sé quién es el director, si fue este el de Tony Scott, que sale Gary Oldman, sale James Brown, al final sale Marilyn Manson. Es decir, también la etapa de publicidad, pero cuando se hace de una manera tipo corto, ¿no? Se ve buenísima y pues, hasta nos lleva aquí a hablar de este comercial, ¿no? En sí, lo que me gustó del negro Iñárritu, la idea en que maneja los medios, ¿no? El impacto que tiene, pero ya de una manera mediática, o sea, se me hace como un comercial como muy actual, es decir, como va manipulando la idea de que si eres una estrella, se cuela Gael García y la hace de Cristiano Ronaldo, ¿me entiendes? Si hay alguien muy famoso, seguramente va a salir en Los Simpson, ¿no? Entonces, pues debe salir ahí Cristiano Ronaldo con su aretito de diamantito, ¿no? Y sale en Los Simpsons, ¿no? Con tantas visitas de YouTube, ¿no? Exacto, ¿no? Seguro, ¿cuál es el medio en el que más se vio ese comercial? Pues seguramente va a ser en YouTube o fue en YouTube, ¿no? Entonces ahí es el I like, ¿no? También cómo se contagian de, así como, de arte en arte, entre deportistas, ¿no? Cuando aquí Ronaldinho hace su gambetita, ¿no? Cómo le pega y se vuelve como un éxito tipo samba, ¿me entiendes? Y dan clases como de ese movimiento, y Kobe Bryant en cesta, y se echa aquí un bailecito homenajeando a Ronaldinho, ¿no? O sea, casi casi ese tema de los festejos, híjole, no sé desde dónde viene. Yo, que me acuerde, Mundial 94, ¿no? Cuando Bebeto iba a tener a su niño, ¿no? Uh-huh. Y este movimiento así como que besa a su niño, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, por supuesto que a lo mejor la Hugo Sánchez, ¿no? Cuando hacía sus uguiñas o metía un gol, ya saben, la machingüepa, la marometa y se las refrescaba a todos los que no lo querían, ¿no? Porque por ahí vienen esas historias, ¿no? De Hugo Sánchez. Entonces, esa manipulación de eventos que pasan, ¿no? Ponerlos en un comercial, atreverse a narrar impactos, ¿no? El comercial se llama Ride the Future. Pues a mí me parece, está muy divertido, ¿no? Ese es el fin, divertirse, mofarse, pasársela bien, ¿no? Yo creo que lo cumple. Está padre, yo creo que ese es la escuela de la publicidad, ¿no? Que ahí chocan, yo también he visto cuando se hacen como documentales de o críticas sobre ciertos cineastas, ¿no? Es lo que le critican mucho al negro, ¿no? Su cierta escuela. No sé si haya sido buena escuela, ¿no? La publicidad, ¿no? Su descalabro grande fue, que yo no lo vi, fue Detrás del Dinero con Miguel Bosé, ¿no? Él lo decían, es que se vuelve muy efectista, ¿no? Se vuelve muy efectista. Aquí, en el término del arte, hay un término que se llama como el horror vacui, ¿no? Cuando quieres saturar de ciertas cuestiones y se vuelve como todo un pastel, ¿no? Un barroquismo. Todo ahí algo sobrecargado, ¿no? Esperemos que, okay, haya sido, ¿no? Así en Beautiful, ver ese minimalismo ahora, ¿no? Y por eso yo creo que el que se la lleva es Javier Bardem, por ese minimalismo, ¿no? Decían, yo creo que estás premiado no por lo que hablas, ¿no? Sino por lo que callas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ahí veo o leo una evolución, ya lo veremos en las salas de cine, y bueno, pues entonces hay publicidad en Nike, esa saturación rica que se vale, porque es la televisión, es el YouTube. Pero eso no lo puedes hacer en Cannes, ¿no? Y yo creo que, pues, por eso lo respeto a este tipejo. Pues está muy bien. Y ahorita ya en el Messenger nos han dicho que, al parecer, la Palma de Oro se la llevó otra película que se llama El Tío Bunmi. Y Beautiful ganó solamente por mejor actor, Javier Bardem. Cosa de volverlo a revisar ya después. Pero al parecer esas son las noticias que nos llega también vía Messenger. Gracias a ustedes. ¿Qué más, primo? Pues sí, yo sí soy fan de este señor, es como un friki, yo les había dicho, sí, que incluso yo necesitaba subtítulos para leerla de más adentro, porque también era esa onda como muy, pues, gallega, también no le entendía, fue la primera vez que lo vi, después otra que se me viene aquí muy rápido fue la de No Country for Old Men. Sí, sí, sí. Ese peinadito y ese fricazo. Y Vieja y Cristina a Barcelona, yo creo que fue la otra que lo vi. Pero hay otra que se llama... Seguro tiene... Goya y la Inquisición también. Ajá, bueno, sí, te platico las que yo he visto, ¿no? Y tengo ahorita en la cabeza, ¿no? Y ahorita, pues, ¿qué tal con esta, ¿no? De Barcelona, ¿no? Muy bien. Oye, pues, ¿qué te parece si en lo que preparas tú la musiquita, les empiezo a hacer una reseña breve de lo que ha pasado durante el semestre en este programa, de los que han pasado por el semestre en este programa? El último programa fue de José Ramón Pérez Osejo, y él nos venía a hablar de cine, y terminó hablando de mucha música, estuvo muy interesante. El buen José Ramón, muy modesto, como siempre se ha caracterizado. La verdad es que es un invitado muy especial que tiene que estar aquí varias veces, ¿no? Y bueno, este programa ya está subido en el blog para que ustedes lo puedan escuchar. Y estoy aquí revisando también. Hay muchas cosas nuevas. Por ejemplo, aquí el buen Ponchito Tenorio sube unos proyectos de Proyectos 3 que están, Proyectos 2, y le pone como espacio de encuentro. Está realmente muy digno. Son una serie de fotografías y unos textos, y está muy interesante porque también aquí podemos ver compañeros nuestros y algunos profesores y unas felicitaciones que siempre faltan en las entregas, ¿no? Y también, por ejemplo, aquí Patrick sube un videito sobre el ensamblaje de la silla lounge de Ames, de este matrimonio excepcional, y está un video de Michel Rockin de HP, que también hubo críticas, ¿no? Aquí en el en Volta, cuando platicamos de él, que críticas buenas, pero muy muy interesante. Y antes de eso, bueno, tuvimos la visita de Benjamín Campos, Alejandra Rubio y Miriam Peregrina. También ya está ese programa subido de este despacho que se llama RC6.7, cuyo realmente los motivos del nombre serán próximamente transmitidos, porque es un misterio. Y que este programa estuvo muy bueno. Recuerden que habíamos hablado del PenaFest, este festival que va a ser en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México. Próximamente, me parece que nos dijo en agosto, será cosa de comprobarlo, pero participan despachos poblanos muy buenos y muy propositivos, que en el uso de guacales, con el uso de bolsas de plástico, con el uso de ganchos doblados, hacen unos pabellones impresionantes en los que va también a configurar un espacio que será apropiado por artistas y performance y compañías de teatro muy buenas. Y antes de eso tuvimos la visita de jóvenes amigos de la UAP, Efraín, Felipe, Miriam y Raibel, que seguramente nos están escuchando y les enviamos un gran saludo desde esta cabina. Ellos nos hablaron del ENEA y de la CINEA, del ENEA como participantes y de la CINEA como organizadores. ¿Qué más tenemos por acá? Tuvimos también la visita de los chavos de la UVM de Puebla. Es Dalia, Arturo y el arquitecto Eduardo Ramírez, de un exaibero. También estuvo muy divertida ese día porque... nos platicaron de muchas anécdotas y sobre todo Eduardo, que nos platicaba de cómo se vivía la Ibero en sus buenas épocas. También tuvimos la visita de Emma Morales, que yo creo que en inicio del semestre tendrá que estar aquí a fuerza, porque ya empieza la cátedra de Oscar Hagerman y nos prometió muchas buenas noticias. ¿Cuándo empieza, Alex? ¿Cuándo empieza? Lo de Oscar Hagerman creo que es en octubre. Ok. Pero bueno, que nos prometió Emma que el siguiente semestre íbamos a estar saturadísimos de buenas actividades. Es que nos visite y que nos platique todo esto. Y antes de ella, pues ya se me terminó la página esta. Vamos a ver más entradas antiguas. Bueno, lo del el video de Michel Rockin, o sea, también lo platicamos ahorita que estamos platicando más sobre cosas de primera mano ajenas a la arquitectura. Ya les contamos como de cine, de películas, de personajes que nos llaman la atención lo que hacen. Y Michel no es la excepción. De entrada, el que le guste, o sea, fanático de Alex Sintek y la gente normal, sabe que es su baterista, fue su baterista. Entonces, hay un video ahorita que promociona HP para promocionar sus plotters. Lo interesante, de este comercial es ya la figura del arquitecto como una diva, o sea, como una estrella. O sea, es como Michel es del Mexican Star System. Porque seguramente no es el mejor arquitecto mexicano, pero sí yo creo que es el que más ha tenido impulso o punch en el extranjero, como arquitecto joven, por supuesto, y que ha sabido como manipular su imagen, ¿no? Y promocionarse incluso, ¿no? Fomentar su mismo trabajo, ¿no? Él lo ha dicho y lo dice, que a mí me iba mejor en el extranjero cuando decía que era músico, que en el mismo Distrito Federal, ¿no? Él cuenta varias anécdotas que promocionando un parque, el parque del reloj en Polanco, o imagínense cuando se iba a hacer esta torre bicentenario de Reme Culjas, que todas estas señoras de Santa Fe hasta se organizaron en playeras de las Lomas y armaron todos unos afarranchos, así tipo boicot Angelópolis, boicot torre bicentenario, ¿me entienden? Y total que tumbaron la torre. Y bueno, también otras cuestiones ahí de patrimonio, porque había un edificio de nuestro maestro Vladimir Caspé, y Fernanda Canales lo narra muy bien esa situación. Entonces, bueno, también una serie ahí de controversias, pero chequen este video de Michel precisamente por eso. Ya es la imagen como del arquitecto aquí, estrella, artista, como luminaria, ¿me entienden? Y la gráfica, el diseño, está interesante, cómo se va enseñando su obra buena, él va a construir una torre en Reforma. Yo creo que eso está, bueno, fuerte, ¿no? Es decir, hay un salto de escala ahí brutal. De hecho, el sábado estuve en el DF y ver ahí Reforma, una de las calles más exquisitas y sublimes, yo creo que de todo el globo, el hacer una obra ahí o hacer un proyecto ahí, digo, no es tema... No es cualquier cosa. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, el Michel Rojín, yo creo que ha subido mucho, vamos, en su nivel como arquitecto y sus clientes, ¿no? También la otra, ¿no? Si antes participaba en la fábrica con Isaac Broid y con Miquel Adrià, pues ahorita hacer concursos para Dubái y ya por invitación, o una torre en Reforma, ¿no? Etcétera, como que ya no es un arquitecto del DF, ¿no? Sí, es un arquitecto exportado en muchos sentidos. También antes de participar en este promo de HP, una compañía multinacional, yo había visto otro comercial de él precisamente anunciando los productos Mac para diseño y arquitectura. Igual es pues hablamos del tipo de internacionalización de este profesionista, ¿no? Y recientemente también he visto que ya empiezan a organizar viajes al Museo de Chocolate de Nestlé, que hizo él en la ciudad de Toluca, donde es una oportunidad para conocer la obra directamente de ese arquitecto, ¿no? Claro, y él lo tenía clarísimo, y yo creo que es el mensaje la gran enseñanza que le podemos aprender a este tipo de arquitectos jóvenes. Cada vez que lo podemos platicar, lo decimos una forma, yo creo que de ahorita, de este tiempo en que nosotros arquitectos podemos competir, definitivamente es por la iniciativa y por el promover tu trabajo o generarte tu trabajo, así de la nada, ¿no? Él lo decía cuando visitó a los ejecutivos de Nestlé. Ellos querían, sí, como un pabellón, o remodelar como la fábrica, o ta, ta, ta, ¿no? Y le decía, oye, si yo fuera un chavito de primaria y viniera aquí en una excursión, y a mí me dijera, vas a ver a Willy Wonka, ¿me entiendes? Y quiero ver chocolates, esto me deprime. O sea, imagínense el clásico nave industrial, dos aguas, láminas, etcétera. Eso es el chocolate. Tienen que cambiar su imagen rotundamente, ¿no? Yo creo que es lo que les vende. Te hago tu proyecto, aquí está lo que me pediste, pero te hice esto, mira. Y esto va a cambiar totalmente la imagen y la concepción del chocolate en Nestlé, en Toluca. Aparte es un flujo, un eje muy potente, te va a ver mucha gente. Definitivamente el concepto tiene que quedar por ahí y genera un alebrije rojo que se vuelve una puerta para Nestlé. Tanto que les dice los ejecutivos, órale, queremos hacer otro alebrije rojo en Querétaro. Oye, espérate, ¿no? Esto fue un tipo de arquitectura y ahora en Querétaro vamos a hacer otro tipo de cajita de chocolates en Nestlé, ¿no? Y ahí está, yo creo que es la gran enseñanza, ¿no? Fomentar tu trabajo, venderlo de otra manera. También lo hace, le pidieron creo que una nueva plaza comercial de estas que contienen Liverpool, Palacio Hierro, ya, bla, bla. Él les dice, ok, pero tenemos que hacer esto, ¿no? Y arma todo un documento, ¿no? Casi como un libro, y les dice, este nuevo Liverpool tiene que tener vivienda, tiene que tener parques, tiene que tener infraestructura peatonal, tas, tas, tas, ¿no? Yo creo que es lo importante de ese arquitecto, ¿no? La visión contemporánea que tiene sobre la ciudad, sobre ciertas estrategias de hacer arquitectura. Es decir, si quiero ganar un concurso, creo que es el Museo Tamayo, ¿no? Pues, ¿quién es el experto en hacer concursos a nivel internacional? Pues yo creo que ahorita el despacho por excelencia es Big, ¿no? Bueno, dejando a un lado, por supuesto, a Rem Koolhaas, ¿no? Bueno, yo creo que es Big, pues vamos a hacer un concurso con Big, ¿no? Y lo gana, ¿no? Yo creo que esa es como la enseñanza, ¿no? Eso transporta a su nivel local, porque ahorita es la etapa de los equipos, de los colectivos, de asociarse, de sociedades, ¿no? Pues hay que asociarse con los buenos y así van a tumbar a los grandes que ya están de salida, ¿no? Bueno, pues ahí sigue, ¿no? Pero... Claro, y todos hemos hablado también aquí en el programa, también es una invitación nuevamente para que las escuchen. De eso precisamente nos estaba hablando Benjamín Campos, ¿no? De este trabajar entre despachos, de este trabajar entre amigos, también sumando características y talentos, porque no todo el mundo, como nos decía en algún momento Cadaval, no todo el mundo se le da el diseño, ¿no? Pero hay muchos gestores buenísimos que hacen falta, promotores que también hacen muchísima falta, y bueno, yo no me imagino a un despacho de al despacho de Benjamín organizando solo este Pepena Fest, que es enorme, a una escala Zócalo DF, ¿no? Sin la ayuda de otros tantos conductores, sin la ayuda también de otros despachos que participen con ideas novedosas y que de repente hasta choquen, ¿no? Entre ellos. Pues bueno, no sé si seguirle ahorita al rollo, mandamos a música de Melex. Musiquita, pero, de una vez, ¿no? Sí, la música que les vamos a poner. Bueno, esta la anterior la puso Alex, esta la pongo yo. Ya le he puesto en los programas, que fue uno de los primeros. El hijo de repente de Red Hot Chili Peppers, de entrada, porque soy fan de ellos como músico. Me gusta, o sea, lo que hacen ellos. John Frusciante se me hace uno de los mejores guitarristas de los últimos 30 años. Flea es, yo le llamo en general, es un excelente músico. También la lírica de Anthony Kiedis me gusta. Aquí es el link que les hago, porque cuenta muchas canciones a través de ciudades. Entonces está padre el cómo va linkeando y cómo va contando una historia a través de ciudades. Hay canciones que sin problemas creo que cita como 3, 4, 5 regiones, llámense pueblitos o ciudades en general y del mundo, ¿no? Entonces, esa parte de la lírica de Anthony Kiedis se me hace interesante, está padre. Y bueno, y frustrante porque tiene como un estilo propio, ¿no? También es como de los rockstars que sobreviven a todos los estragos que es la vida del rock. Él es un genio que yo creo que empezó a los 18 años, o sea, era un chavito. Se pierden las drogas, realmente está muy fuerte esa etapa, pero se recupera, ¿no? Y una de las canciones con la que después del Californication, que me gustó mucho, después de esa etapa como ya estable, fuera de toxinas y tóxicos, es Danny California, ¿no? Entonces, Danny California es una rolita como muy sintética de lo que puede hacer Red Hot Chili Peppers, y bueno, chéquenla. Pues vámonos a ver. Danny California. Thank you. Bueno, regresamos pues de esta propuesta del buen Eduardo Dirac. Estuvo buena, y sí, sí la habías puesto una vez, pero no se cansa uno de escuchar a los Red Hot, ¿no? Sí, bueno, yo soy fan de la música que hacen y también cómo tocan en vivo. Entonces, pero también digo, chequen las letras, porque sí está divertido eso de que recurre a contar historias a través de ciudades. Entonces, bueno, es también lo que sí, habías hablado alguna vez de Californication, ¿no? Sí, es la otra, ¿no? De la lectura de una ciudad. En sí, como que creo que el tema lo desarrollamos en eso, ¿no? A partir de una ciudad como motor o como inspiración artística. Obviamente mucha gente lo hace. Y bueno, era el motivo de la canción. Pero bueno, ya se acabó esto, Alex. Ya está acabando el programa y pues nada más nos resta agradecer la escucha de varios amigos que están conectados y que nos saludan. Carlitos Osores fue un invitado muy muy interesante. Nos habló sobre la historia de Puebla, de nuestra ciudad. Estuvo muy bueno el programa, escúchenlo, ya está en nuestro blog. Y a Norma también, que nos pasó los tips de las películas. Y pues gracias a Miguel en los controles y al buen Alex, que ya se fue, que inició con el apoyo en este programa. Y pues, ¿qué más, Audi? Pues nos escuchamos el siguiente lunes, ¿no? Así es, pues vamos, gracias. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.